ya lo nuestro no da más, solo quedan los recuerdos. Lo que hubo entre los dos, la rutina lo apagó y borró los sentimientos. Y me dice que no puedo con tu cuerpo.